hemos decidido hacer las fiestas patronales desde el área virtual. Vamos a hacerlas tal cual como se hicieron en Semana Santa y como se han hecho otras actividades. A partir del 7 al 15 estaremos invitando, o estoy invitando a la comunidad para que se conecten con nosotros a través del Facebook del Santuario, Santuario Mariano Nuestra Señora del Carmen, y a través de esa página podemos todos seguir lo que vamos a hacer durante estas actividades del 7 al 15, la novena, y pues el gran día solemne, que es el día 16. A partir de las 5 de la tarde son las novenas, y luego tendremos pues las actividades normales que se hacen en el marco de las novenas. Entre ellas tenemos ya la programación. Comenzamos mañana con la gran alborada, repique de campanas, los bomberos nos están acompañando. El resto de la novena se hacía antes de las 5 de la mañana. Luego teníamos una Santa Misa a las 6, pero vamos a cambiarla. Ahora habrá un resto de novena a las 8 de la mañana a través de las redes sociales. A las 12 del día, retique de campana con los bomberos. A las 5 de la tarde, como les decía, el resto de la novena y la Eucaristía a través de las redes sociales. Y tenemos en cada día unos responsables, que son los grupos apostólicos. Ellos están responsables, pero ellos no vendrán, porque todo se hará en la virtualidad. Y estarán conmigo dos o tres personas. Eso es el grosso modo lo que tenemos aquí para ese día.